Bienvenidos a otro capítulo más del Renegados. Estamos iniciando el programa del día de hoy, como siempre, como cada semana, acompañándote con la mejor música desde los estudios de Renegado Producciones. Soy el Ren y los voy a estar acompañando durante una hora con éxitos, con todo lo que trae este programa. ¿Cuál? Tu Renegados. Here is the goal. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Cortina musical de aquellas, ¿eh? De aquellas el día de hoy. Tengo de fondo a CMC and the Music Factory, que nos va a estar acompañando como cortina musical durante todo el programa. Líneas abiertas, más 569-4133-5004. Nuestro WhatsApp, que está disponible durante toda la semana, 24/7. Debemos partir como caballeros, siempre agradeciendo la sintonía del programa de la semana pasada. Agradecer todos sus comentarios en nuestro WhatsApp, por Facebook, por interno, por todo. Así que muchas gracias. Esa es la idea, ¿eh? Que la pasemos bien y que nos den sus ideas de cómo podemos ir mejorando semana a semana este Renegados. Everybody dance now. El tema de fondo, CMC and the Music Factory. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy, ¿eh? No les voy a anticipar nada más, pero sí les debo decir que la parrilla programática viene increíble. ¿Cómo es así? El caso del primer tema que comenzamos a escuchar a continuación. Esto es Heaven en Renegados. I got a picture of your house. And you're standing by the door. It's black and white and faded. It's looking pretty worn. See the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, long as I'm the hero of this little girl. Heaven is in 2 miles away. Closer to it ever began. No matter what your friends might say, how I there's a color deep inside, like blue suburban sky. When I come home late at night, you're in bed asleep. I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. I don't need to be a superman, as long as you alone. Yes, heaven isn't too far away, closer to it every day. No matter what your friends might say, we'll find our way. Oh yeah. I don't know what to do, but I'll never give. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones, acompañándote cada sábado y durante toda la semana en el horario que tú quieras escucharnos. Recuerda, este programa, una vez emitido, ya estará disponible para revivirlo las veces que quieras. A compartir nuestra página, muchachos, la página Renegado Producciones, para ir agrandando nuestra gran comunidad de renegados. Ahí abríamos el programa con Warrant, Heaven, para abrir el programa con un temazo, realmente muy, pero muy bueno. Recordemos un poco, ¿se acuerdan de la banda de hermanos Hanson? Taylor, Zach, e Isaac, de seguro sí. Bueno, este 2017 es un año especial para Hanson. El recordado trío estadounidense inició una serie de actividades para celebrar los 20 años del hit que los convirtió en un fenómeno pop. Me refiero a un bop. Oye, se lo tocaron mucho. En el marco de este aniversario, el grupo, integrado por Isaac Taylor y Zach Hanson, lanzó una nueva canción, I Was Born, Yo Nací, en cuyo videoclip presentan a 11 de sus 12 hijos. Dijeron, fichar a nuestros propios hijos tenía sentido porque sabíamos que podrían ofrecer una interpretación honesta, explicó el menor del conjunto Zach a la revista People tras difundir el video a través de YouTube. Desde los inicios de esta canción nos imaginamos un video con niños para enviar un mensaje de optimismo desenfrenado acerca del futuro, añadió Taylor. Hanson, por su parte, regresará a Chile por tercera vez, pongan atención, el próximo 19 de agosto. El trío se presentará en el Club Subterráneo, luego de haber tocado también antes en el Teatro Víctor Jara en el 2000 y en el Teatro Caupolicán en el 2011. Están de vuelta los chicos de Hanson y te lo contamos en el Renegados. No podía ser otro tema. ¿Qué tal si nos vamos con el éxito que los mandó a la fama? Directo a los número uno de los ranking pop de aquellos años. Lo que comienza a sonar es Hanson en Renegados. Fair. Ahí vamos. Sin documentos, lo que escuchamos de fondo, estos son Los Rodríguez. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones. Ahí tenemos de fondo a Los Rodríguez para contarles lo siguiente. Andrés Calamaro, vocalista de Los Rodríguez y ahora en solista, tiene noticias, ¿eh? La agenda de Andrés Calamaro es estrecha, está grabando un nuevo disco. Prepara un libro que expondrá su faceta de fotógrafo a través de 200 imágenes y además recorre el continente con la gira acústica Licencia para Matar, con la que llegará a Santiago, Valparaíso y Concepción en julio próximo. A raíz de este recorrido por Chile, el ex vocalista de Los Rodríguez, que escuchamos de fondo, se tomó unos minutos para hablar acerca del actual momento de su carrera. Dijo Calamaro, no ha sido un periodo de mayor calma, dice al referirse a sus últimos meses, y es que en menos de un año lanzó Romophonic Sessions junto al pianista Germán Biedemer, tercer volumen de sus grabaciones encontradas y volumen 11, disco compilatorio de canciones registradas entre el 2012 y el 2016. Entre ambos lanzamientos dio la partida a su actual tour acústico, en el que repasa su discografía solista, su trabajo con Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada, y también algunas obras claves del cancionero latinoamericano. Le preguntaron también por el Festival de Viña. Le preguntaron si tenía una deuda con sus fans. ¿Te interesaría venir en algún momento? ¿Qué es lo que te haría decir sí, sí voy a Viña? Mira, interesante lo que dijo. Dijo, no entiendo el Festival de Viña del Mar. No es un festival de rock. No tengo ningún problema con el festival. Cantar allí depende del horario y del dinero. Personalmente no siento atracción ni rechazo por el festival. Lo encuentro un poco distinto, así como es este Festival de Viña. No muy interesado, ¿eh? No muy interesado, hay que decirlo. Andrés Calamaro, que lo recordamos y rescatamos hoy en Renegados. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Vamos con un éxito de Andrés Calamaro. Esto es Flaca en Renegados. Tus puñales por la espalda tan profundos. Seguimos haciendo renegados ahí. Rescatábamos y te contábamos qué estaba haciendo últimamente Andrés Calamaro, que tiene harto trabajo, ¿eh? Y ahí tenía algo con el Festival de Viña, al parecer no muy interesado. Seguimos desde los estudios de Renegado Producciones, como siempre, como cada semana con este Renegados, acompañándote con la mejor música. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump. 3 de junio, ¿eh? Ya nos pasamos al siguiente mes, ya estamos casi en la mitad del año. Y como siempre, yo les comento qué pasó. ¿Qué pasó un día como hoy? The dance floor, so yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. Un 3 de junio, pero del 2001, muere el actor estadounidense de origen mexicano Anthony Quinn, cuya amplia filmografía en Hollywood destaca con títulos como Ciudad de Conquista, Sangre y Arena, Zorba el Griego, clásico del cine, El Cisne Negro y La Estrada. Nació el 21 de abril de 1915. También, un día como hoy, un día 3 de junio, pero de 1951, nace Denise Williams. Y ahí todos con signo de interrogación. ¿Quién es Denise Williams? Vocalista y compositora soul, activa durante la década de los 70 y 80. Su mayor éxito fue Silly y también el tema Let's Get It for the Boy. ¿De qué tema estamos hablando? Lo vamos a escuchar a continuación y se van a dar cuenta que fue un exitazo de los 80. Bueno, esto fue lo que ocurrió un día como hoy. Y como se los anticipé, nos vamos con quien nació un día como hoy, quien está de cumpleaños, Denise Williams. Vamos a la música. Esto es Let's Hear It for the Boy en Renegados. Seguimos haciendo renegados a esta hora de la noche o del día. Depende de la hora que tú estés escuchando nuestro programa. De fondo tenemos a la gran Olivia Newton-John. Tiempo atrás les estuvimos contando de su presencia en Chile, cuando vino a hacer sus conciertos, y también hace algunos programas atrás les contamos que había suspendido algunos conciertos por presentar dolores de espalda. Lamentablemente, la noticia ha variado en los últimos días. La cantante australiana Olivia Newton-John una vez más tendrá que combatir un cáncer de mamas. A 25 años de haber superado la enfermedad, la protagonista de Grease sufrió una recaída que también afecta a su hueso sacro. La noticia fue dada a conocer por sus representantes a través de su cuenta oficial de la cantautora en Facebook. Comentaron: el dolor que inicialmente obligó a posponer la primera mitad de su gira terminó siendo un cáncer de mamas que se ha complicado en el hueso sacro, señala el comunicado publicado en la red social. Añadieron, además de terapeutas naturales, Olivia hará un tratamiento de radioterapia de fotones y está segura que volverá a fines de año para celebrar en sus nuevos shows. Continúa. Por su parte, la cantante explicó que decidí la dirección que tomaría en cuanto a terapias tras consultar con mis doctores y terapistas naturales y con el equipo de Olivia Newton-John Cancer Wellness Research. Es el centro que ella tiene también en ayuda y en investigación a esta enfermedad tan complicada como el cáncer. Ya había cancelado su gira por Norteamérica, ¿eh? Había bajado varios conciertos y se lo habíamos contado acá en Renegados. Lamentable, no es una noticia que nos suba el ánimo. Pero sin duda su obra es lo que trasciende, más allá de su estado anímico, que es muy bueno, ¿eh? Que es muy bueno. Ya derrotó el cáncer, de hecho. Ya lo derrotó hace 25 años, y por qué no hacerlo nuevamente. La recordamos con buena música. Esto es Sam en Renegados. You know where I am. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche desde los estudios de Renegado Producciones para todo el mundo. Recuerda, más 56 9 41 33 50 04, el WhatsApp de la radio, que está disponible durante toda la semana 24/7 para recibir tus saludos o peticiones musicales. Muchos amigos me han estado contando que están compartiendo el programa vía WhatsApp. También en nuestra página de Facebook la comparten en sus perfiles. Renegado Producciones presente ahí en todas partes. Muy bueno, me parece, porque estamos agrandando esta gran comunidad de renegados. Y a propósito de renegados o nuevos renegados, esta semana me encontré con una amiga, la Tamara. Nos topamos por ahí y me dice: estoy escuchando tu programa. Lo escucho de vez en cuando camino a mi trabajo, lo escucho en mi casa, ahí lo escucho también con mi marido porque nos gusta la música de los 80. Así como escucho música por todas partes, electrónica de todo tipo, a mí me gusta la música de los 80, así que me cayó como anillo al dedo el Renegados. Así que no sabes cuánto me alegro, Tamara, y cuánto me alegra que nos hagan llegar así sus comentarios. Gracias, Tamara, te mandamos un abrazo caluroso desde acá, desde Renegado Producciones. Gracias por sintonizarnos, a ti y a tu marido, directo desde Melipilla. Qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Cómo la radio es capaz de traspasar fronteras, sobre todo la música, y qué mejor si son éxitos de los 80. También tengo WhatsApp, más 56 9 41 33 50 04. Nos escribió durante la semana Miriam, desde Melipilla también, y nos dice: también estoy escuchando cada semana el Renegados, lo escucho ahí en familia también, me gustó el programa. Siempre nos comentan, ¿eh? Nos comentan de qué se trató el programa de la semana anterior, y además me hizo una petición musical. No la pudimos cumplir la semana pasada, Miriam, así que asumo mi culpa, pero llegó el momento. Vamos a complacer a la Miriam, que nos escribe desde Melipilla, con un temazo. Una banda ícono del rock latino. Lo que comienza a sonar es Enanitos Verdes. Yo te vi en un tren, para Miriam, desde Renegados. No pude ni siquiera decirlo. Pericos acompañándonos a esta hora de la noche en el Renegados. Ella no me quiere a su lado. Tiene algo que esconder. Qué bueno los Pericos. ¿Se acordaban o no de esta banda argentina? Muy famosa en la década de los 80. Tengo noticias buenas para los fanáticos de los Pericos. Dice así: los Pericos vuelven en julio a celebrar 3 décadas de carrera. La agrupación regresará a Chile celebrando sus 30 años de trayectoria con un concierto fijado para el próximo 1 de julio a las 21:30 horas en el Gran Arena Monticello. En 1987, la banda argentina Los Pericos publicaba su primer disco, El Ritual de la Banana, que se transformó en un éxito de ventas y marcó el primer paso del conjunto de reggae y ska en una carrera que se extendería de forma ininterrumpida por las décadas siguientes. La agrupación regresará a Chile celebrando sus 30 años de trayectoria con un concierto fijado para el próximo 1 de julio a las 21:30 horas. Además de repasar sus 3 décadas de carrera, el conjunto presentará las canciones de su más reciente disco, Sound America, publicado el año pasado. Las entradas, anoten por ahí, las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Ticket Pro con un valor general de 10.000 pesos. ¿Dónde? En Arena Monticello. Ya lo saben, un tremendo panorama es este regreso de los Pericos y te lo contamos en Renegados. Nosotros los queremos a nuestro lado y nos vamos con un éxito, con uno de sus más, si no quizás el más grande éxito de los Pericos. Lo que comienza a sonar es El Ritual de la Banana en Renegados. We have to the banana. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. ¿Qué tal este lento para esta hora de la noche? When I See You Smile, Bad English. There's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit. John White, ahí en vocalista, que también tuvo carrera de solista, con uno de los grandes éxitos de la banda Bad English. Y su historia te la contamos a continuación. La banda Bad English fue una banda de hard rock y glam metal británico. También es una mezcla estadounidense formada en 1988 en Los Ángeles, California. Probablemente, y les aseguro mejor dicho, que no todos sabían que esta banda se forma a partir de la separación de la banda Journey. Algunos de sus integrantes decidieron conformar esta agrupación de corta vida así, junto con sus ex compañeros de un grupo inglés llamado The Babies. La banda estuvo compuesta por John White, como les decía, también por Ricky Phillips en el bajo, Neil Chon en guitarra, Dean Castronovo en la batería y Jonathan Cain en los teclados. Bad English es especialmente recordado por dos grandes éxitos, por dos grandes power baladas, como la que estamos escuchando, de 1989, When I See You Smile, que rompió todos los récords llegando al número 1 de la revista Billboard Hot 100. También en los top 10 en 1990 lograron ubicar otro tema, Price of Love, ambos contenidos en su álbum debut Bad English. Hasta el día de hoy el cantante John White también estaría llevando una exitosa carrera como solista. Pero sin duda que Bad English quedó marcada en nuestro ADN ochentero. Y es por eso que hoy la rescatamos en Renegados. Sin interrupciones esta vez, vamos desde el inicio. Pónganse cómodas, ¿ah? Pónganse cómodos y disfruten Bad English, When I See You Smile, en Renegados. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me. There's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Ever do what a touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. you smile, smile at me. Qué balada, muchachos, ¿ah? Qué tremendo temazo. Ahí rescatábamos a la banda Bad English con When I See You Smile. Un éxito, un lento de aquellos que vuelven los lentos. Como siempre, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Se siguen uniendo más fanáticos de los 80 que nos siguen en este Renegados. Tengo una fiel auditora. Estos días estuvimos conversando y me contó que escucha el programa cada semana y les gusta harto nuestra música. Me refiero a la Rosita, que también desde Melipilla nos escucha cada sábado a eso de las 20-30 horas. O también nos escucha después, si no alcanza a escucharlo el mismo día, en nuestro link, en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Oye, le gusta la música ochentera a la Rosita, tiene buen gusto musical. De hecho me dijo, me gustaría que me saluden, pero además quiero pedir un tema. Específicamente quiero que rescaten un álbum de los Beatles llamado Sgt. Peppers. Así que le dije, ok, me quedo con trabajo y destacaremos lo solicitado, ¿eh? De hecho, a esta hora de la noche hemos rescatado este álbum, Sgt. Peppers. Octavo álbum estudio de la banda británica de rock The Beatles, grabado en un periodo de 129 días y publicado el 1 de junio de 1967 en el Reino Unido y el 2 de junio del mismo año en Estados Unidos. Es a menudo citado por la crítica como una de sus mejores obras y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Continuando con la maduración artística de la banda, vista en su anterior trabajo de 1966, Revolver. Este álbum se alejó bastante del pop rock convencional de la época. Incorporó elementos que no eran muy comunes para la época. Fue muy divergente. Mira, incorporaron en este álbum baladas, música psicodélica, music hall e influencias sinfónicas. Sin duda, una obra maestra de esta banda de Beatles, Sgt. Peppers, que destacamos hoy en Renegados. Pause, take a breath and go for yours. On my command, now hit the dance floor. It's gonna make you sweat till you bleed. Is that dope? Buen dato, Rosita, te las mandaste. Vamos a la música, te complacemos. Esto que comienza a sonar es The Beatles, Sgt. Peppers en Renegados. I think it'll probably be another day singing it. De esta forma estamos llegando al final del programa del día de hoy, muchachos. El programa de la semana, que pueden revivir las veces que quieran, donde estén, a la hora que quieran, en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Se acabó. Se acabó, muchachos. Espero les haya gustado el programa. Estuvimos un poquito más de una hora acompañándote con la mejor música desde los estudios de Renegado Producciones. Les recuerdo que en nuestro WhatsApp está disponible toda la semana, más 569-4133-5004, y que se preparen, ya que el próximo sábado nos volvemos a juntar a partir de las 20:30 horas. The dance floor, so yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Por mi parte, soy el Rene y los espero la próxima semana para que sigamos haciendo esta gran comunidad de renegados. Espero que hayan disfrutado el programa. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos el próximo sábado a eso de las 20:30 horas. Buena semana, muchachos. Que estén bien. Nos vemos.